fuera para curar este dolor que me dejaron tus mentiras. Me emborracho solo por ti, oye chica traicionera, para curar este dolor que me dejaron tus mentiras. Solo triste y abandonado, me dejaste traicionera, por eso tomo para olvidarte y arrancarte de mi vida. Solo triste y abandonado, me dejaste traicionera, por eso tomo para olvidarte y arrancarte de mi vida. Antinero, dos más y luego me retiro. Me dejaste traicionera, por eso tomo para olvidarte y arrancarte de mi vida. Solo triste y abandonado, me dejaste traicionera, por eso tomo para olvidarte y arrancarte de mi vida. Cantinero, cantinero, traiga más cerveza y embriagarme, y embriagarme y olvidarme de ella. Cantinero, cantinero, traiga más cerveza y embriagarme, y embriagarme y olvidarme de ella. Cantinero, cantinero, traiga más cerveza, embriagarme, y embriagarme.